Mire, nosotros tenemos 85 pibes haciendo fútbol. Todos entrenamos miércoles, jueves, viernes en la plaza, como verán. Parece que no es una plaza. Hace pocos días nos pusieron luz para poder entrenar, porque los chicos entrenamos a las 6 de la tarde cuando salen todos. Y hay un temita, que no nos dan la llave del Ateneo para que los chicos vayan al baño, tomen agua. No tenemos acceso a nada, o hacerle una merienda. No nos quieren dar la copia de la llave. Solamente pedimos una copia de la llave para poder hacerle una leche a los chicos. No puede ser que no tengamos acceso a la llave. En primer lugar te consulto, Emilio, ¿la escuelita de fútbol pertenece a la Sociedad de Fomento del barrio San Esteban o es ajena? No, a San Esteban. Bien. Así que estamos representando al barrio nosotros. Al barrio San Esteban. Sí. Y el pedido de ustedes es que se le brinde la llave de acceso al Ateneo. Que no se usa, hace como 2 o 3 meses que no se usa, que está todo el día cerrado. Cada vez que venimos a entrenar siempre está cerrado y justamente hoy lo abrieron. Pero no hay forma de que nos den la llave ellas. ¿Por qué cree que sea esta situación? No sé, no lo entiendo. No quieren dar el motivo por qué, no nos quieren dar la llave y no sé, no entiendo. Porque solamente nosotros pedimos una copia de la llave para hacerle una leche. O a la mañana, a los domingos, cuando nos vamos, siempre el colectivo para acá. Y yo quiero venir temprano a hacerle una leche, lo que sea, porque los chicos, hay chicos que tienen. Y hay chicos que no comen en nada en todo el día. O sea, vamos, suponete, a las 8 de la mañana y volvemos a las 5 de la tarde. Y el pedido, me imagino, se acrecienta más en esta época del año, ¿no? Y donde claro, el frío aumenta. Sí, claro que sí. Aparte que hay muchos chicos que también, es la realidad, no comen nada. Y a mí eso me rompe el corazón, de no tener nada para los chicos, ¿viste? Y con los papás, somos varios papás que nos ayudamos y queremos hacer eso. Ayudar a los pibes y tomar que tomen un poco de leche. ¿Y por qué hoy, justamente hoy, en la tarde de este viernes, crees que se abrieron las puertas del Ateneo? Yo calculo, se habrá corrido la noticia que venían ustedes y por eso se abrió. Pero si no, todo el día cerrado. Bien. ¿Hace cuánto están con este conflicto? Y hace como 3 semanas. 3 semanas yo he mandado mensajes, le he mandado a ellas y no responden, me bloquean. Solamente le estoy pidiendo una copia de llave. ¿Quiénes son las autoridades del Ateneo? Hay 3 chicas. Digo, ¿del Ateneo o de la Sociedad de Fomento? Hay 3 chicas, que son, vendría a ser, no sé, no me acuerdo el nombre. Pero hay 3 chicas que no supuestamente, ella dice que el de arriba, el superior de arriba, no le autoriza a dar la llave a nosotros. Una copia, no le pedimos el Ateneo completo. Digamos el presidente de la sociedad. Claro. Bien, y te consulto, Emiliano, nos decías, hay más de 50, 80 chicos, ¿puede ser? Sí, 85 chicos tenemos. 85 y chicos. Queremos este año abrir el fichaje para que se nos sumen más pibes del barrio. ¿De qué edad son los chicos justamente? Que arrancan de 8 años hasta 16, 17 años. ¿Y en qué torneo están compitiendo? En lo del Tobi, o sea, torneo barrial. Torneo barrial. Y categorías de mujeres grandes y chiquitas también. Bien. Emiliano, bueno, agradecerte por el tiempo. Listo, muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero que nos escuchen y que por lo menos tengamos para hacerle algo a los pibes, que no nos olvidemos de los pibes. La última, ¿crees que se pueda resolver la situación? Y vamos a ver, ojalá, yo lo único que quiero que se resuelva y que nosotros lo de fútbol tener nuestro espacio y ellos que tengan lo de ellos, no, nada más. La última, ahora sí. ¿Cómo se resuelve justamente el tema de darle la chocolatada a los pibes? ¿Cómo lo juntan? Mirá, nosotros con los padres una vez que tengamos la llave, nos organizamos los padres. Los padres y bueno, y algunos, qué sé yo, una panadería, lo que sea, vamos a ir a pedir algo, pan, lo que sea, para darle, aunque sea, a los chicos para que vayan el domingo y por lo menos tengan un pedacito de pan, algo en la panza, porque es horrible estar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde sin comer nada.